Abran cancha, que venimos los dos nadie, los que estamos orgullosos de no ser aristócratas sin sed ni hambre de gloria. Le escapamos a la victoria por el gusto de perder. Aquí vamos los que nunca fuimos nada, los que odiamos la palabra vencedor. A infelices fueron hechos los primeros, proletario jornalero de ser cada día mejor. Este chala no se cansa de seguir de alentar. Le arrugamos al adversario más temible, porque somos infalibles al momento de fallar. Cuando un gol es de rebote no se grita, y si es lindo con la mano vale igual. Aplaudimos el correr del aguatero o la estirpe del zaguero al hacer un lateral. Los botines son la flecha agujereada y la pulpo con un tajo la balón. Saca que vestimos es todo en cuero y gritamos saque huevo, yo queremos ser campeón. Contrario, por honor pateamos afuera lo penal. Nuestro día es el día del arquero. No nos dañen de potrero para llevarnos a un mundial. Nos tiramos para ver qué bien caemos. Protestamos y nos cobran la infracción. Concertistas del fútbol contra la chapa, lo del chori de Dorapa y el pancho en Constitución. A la calle, los tomadores del vino de la casa, los coleccionistas de medias sueltas sin el par, los que tienen que explicar el chiste que recién contaron. Tomen por asalto fondas y bares, los muy caballeros que por agacharse a recoger del pañuelo a la dama de sus sueños, muestran sin querer media raya del culo. Larga vida a todo aquel a quien le llega siempre primero el subte del andén de enfrente. A quienes las tostadas solo se les caen del lado del dulce. Los que tienen la caja del CD sin el CD adentro. Bienaventurados entonces los ayudantes, los vicedirectores, los dependientes, copilotos y adjuntos, los actores de reparto, los eternos suplentes, los subcampeones, extras, violistas y coreutas. Benditos sean los Robin, los Coquito, las Juanitas, Leporelos y Mendietas, los Sancho Panza, los Nito Mestre, que quedaron en nuestros corazones porque supieron desde el vamos que esta vida es tanto más hermosa cuando no se vive para ser un número uno. Me gustó. Sebastián Monk, lo escuchaste recién. Es el tema uno del disco y se titula Abran Cancha.